libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso autogestión, autonomía, la salida. No pararemos de bailar y construir en libertad. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. En Radio 8 de octubre, en esta segunda hora de programa en vivo, al ser las 9:02 de la mañana, en este territorio que hace mucho tiempo llamaron Costa Rica. Le agradecemos a las compañeras de la radio La Zarzamora por ese relato de autodefensa tan bonito que nos compartieron sobre cómo diferentes animales se han liberado de la situación de opresión en la que las tenían y en la que les obligaban a vivir. Para esta segunda hora les tenemos bastante información. Al final nuestra compañera que teníamos invitada el día de hoy pues no va a poder presentarse con nosotras, sin embargo igual vamos a conversar un poco sobre lo que ella nos iba a compartir de las amenazas que está sufriendo el pueblo garífuna. También tenemos un reporte desde Brasil para esta segunda hora y otro episodio más de Justicia para Juan. Entonces, bueno, vamos a empezar porque sí tenemos ahora también muchísima información para compartirles. Les recordamos nuestras redes sociales, radio8deoctubre.cr en Instagram, Radio 8 de Octubre Costa Rica en Facebook, nuestro correo radio8deoctubre@gmail.com y bueno, nuestra página web donde usted puede escuchar todos los programas, radio8deoctubre.org. Saludamos a quienes están en vivo con nosotras ahorita por la 101.9 FM de Radio U y a todas las personas que nos sintonizan desde todas las transmisiones, María. Sí, Vero, pues un saludo a toda la gente que nos ha estado acompañando el día de hoy. Como decía Vero hace un momento, estábamos intentando comunicarnos con una compañera de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Pero bueno, sí teníamos conocimiento que, y según ella nos había informado también, la situación climática ya por el territorio garífuna ha estado bien complicado estos días, así como igual de complejo y de devastador que ha estado para toda Centroamérica, pues las lluvias y toda la temporada lluviosa que, como hemos dicho en otros programas, se exacerban estos días, sobre todo por toda esta situación del desastre climático que estamos viviendo. Entonces, bueno, cada temporada lluviosa en Centroamérica es caótica para nuestros pueblos, es una situación muy dificultosa, hay muchos problemas, mucha gente que queda sin casa, que queda sin sus cosas, sin lo que necesitan para vivir. Y bueno, el territorio garífuna también es uno de esos territorios golpeados. Recordemos que este territorio está en el norte de Honduras, puramente en el Mar Caribe, y pues es una zona de bastante influencia de la temporada lluviosa y también que queda con muchos impactos también cuando estamos en estas épocas. Pero tenés un anuncio por ahí también que querés comentar antes de hablar un poco más del pueblo garífuna. Así es, María, para las personas que andan buscando actividades que hacer este fin de semana, les recordamos, bueno, les anunciamos que desde la organización Goles, este sábado 8 de noviembre se va a hacer la cuarta edición del torneo inclusivo Goles Fest, de entre 8 y 2 de la tarde. 8 de la mañana y 2 de la tarde, cualquier persona puede apuntarse a jugar. Será en La Sabana, en el Parque de La Sabana, en San José, Y bueno, van a haber muchos talleres, actividades, espacios para disfrutar y desde luego mucho fútbol, pero si usted igual no juega fútbol, van a haber otras actividades. Nos dicen en nuestras canchas, todos jugamos. Y si quiere participar, pues usted puede buscar la página, las redes sociales de goles y anotarse. Entonces, bueno, esa fue una información que nos llegó por ahí. Y también nada más recordar que hoy a las 6:05 de la tarde está también la manifestación en la Municipalidad de Cartago contra el tope que les anunciamos en la primera hora. Y el 8 de noviembre también está la manifestación en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social de la Salud Pública. Entonces, bueno, está llena de actividades esta semana, María. Sí, Vero, pero bueno, tal vez vamos a enfocarnos un poco en este momento a conversar rápidamente también sobre la situación del pueblo garífuna allá en Honduras. Pues como le decíamos, la intención era hablar largo y tendido con la compañera. Pues ahí nos queda pendiente, por supuesto que haremos lo posible por traer la voz de la compañera. No sería la primera vez que hablamos con los compañeros, compañeras del pueblo garífuna. Hemos hablado antes con otros compañeros, pero bueno, en esta oportunidad, como les decíamos, por la situación climática no se nos hizo posible. Vamos a ir con música y regresamos. Ya casi vamos a hablar sobre este tema, pero ¿qué música vamos a sonar a continuación? Bueno, nosotras seguimos aquí en Radio 8 de Octubre con música kurda. Vamos, ahí nos llegó una gran playlist de música del pueblo kurdo, de su lucha y de su liberación. Así que en los próximos programas le estaremos compartiendo un poquito de eso. Vamos con esta música de la liberación del pueblo kurdo a escuchar Delila y esta canción que se llama Se Jinen Asad, que traducido al español sería Tres mujeres libres. Seguimos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando un poquito de la música kurda, del pueblo kurdo. La persona que la interpreta es Delila y esta canción que, pues traducida al español, se llama Tres Mujeres Libres. Y pues ahí la invitación para que sigan buscando más de la música del Kurdistán, del pueblo kurdo, asediado por estados bastante potentes, bastante poderosos, como es el estado de Turquía, el estado de Irán, pues que no les permite tener su propio territorio libre, ni tampoco pues la autodeterminación como pueblo originario. Entonces, bueno, hay una lucha muy fuerte del pueblo kurdo para liberarse y construir sus propias estructuras organizativas, sus propias formas de organización política, que ya pues en la práctica lo van haciendo desde pues ese conocimiento ancestral y también pues esa sabiduría que han ido construyendo con el transcurrir de los años. Pero bueno, es una constante lucha también para no ser perseguidos ni asesinados por los estados tan poderosos como el estado turco y el estado iraní. Bueno, Vero, vamos ahora sí a conversar un poquito sobre el pueblo garífuna en Honduras, regresando acá a nuestros territorios mesoamericanos. Y es que pues la situación del pueblo garífuna no ha cambiado desde hace siglos y ha sido pues bastante asediado, bastante violentado por los diferentes gobiernos y por el Estado hondureño. Bueno, aún y con el actual gobierno de Xiomara Castro, la violencia y la criminalización, así como la judicialización, pues ha sido parte de la situación del pueblo garífuna en los últimos años. Y pues a esto también le agregamos pues el incumplimiento de las sentencias internacionales que ha dado, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a diferentes demandas que ha interpuesto la OFRAN y el pueblo garífuna para defenderse precisamente de este asedio permanente que vive el pueblo garífuna. Uno de estos asedios en el pueblo garífuna han sido la creación de zonas de empleo y desarrollo económico, las sedes o ciudades modelo. Recordamos la invasión de territorio para realizar un show de mediocres actores para el entretenimiento barato en cadenas internacionales, que conlleva también a la turistificación y a la gentrificación, pero también han sido invadidos sus territorios con monocultivos para la palma y, por supuesto, como es en todo el Caribe y, bueno, es en todas las costas de nuestras regiones centroamericanas, con el narcotráfico. Ha habido una campaña de mentiras, falsedades y acusaciones gravísimas como parte de un montaje de los medios de comunicación al servicio del empresariado corrupto y mafioso que pretende hacerse de las tierras garífunas, pero esto es un poco de lo mucho que por dicha la OFRAN y como organización pues fuerte que es, ha denunciado tanto en Honduras, pero a todo el mundo, María. Sí, bueno, la misma coordinadora general de la OFRAN, Miriam Miranda, ha vivido muchos momentos de acoso, también de violencia contra su integridad física, también pues amenazas de muerte también ha vivido Miriam Miranda y recientemente justamente pues sucedió una balacera donde ella se encontraba, donde ella se encontraba pues con otras personas. Esto es una situación permanente que vive el pueblo garífuna. Esta campaña mediática que decíamos hace un momento que ha orquestado el poder corporativo de Honduras, respaldado por el mismo Colegio de Periodistas también, pues ha hecho pensar que el pueblo garífuna se han dejado decir que el pueblo garífuna organizado en la OFRAN ha entrado a ocupar mansiones, incluso que de por sí ya son esas mansiones están en territorio garífuna, que son un construidas esas mansiones en territorios que no, donde no deberían de estar porque le pertenecen al pueblo garífuna, pero bueno, el pueblo de la Ofrane y el pueblo organizado en la Ofrane no es que ha estado entrando a esas mansiones, sino que ha estado denunciando pues la ocupación ilegal de estas infraestructuras, obviamente que le pertenecen a personas ultramillonarias. Y pues obviamente los poderes mediáticos han tergiversado la lucha y lo que han dicho es que ellos están metiéndose a estas mansiones. Obviamente esto ha provocado una enorme violencia contra el pueblo porque pues eso genera pues mucha muchas situaciones violentas porque estos millonarios pues como decimos, pues no tienen ningún tipo de límite ni limitación para ejecutar pues la violencia en contra de los compañeros y las compañeras de la OFRANE. Entonces, esta situación ha provocado grandes situaciones de violencia allá en el territorio ver. Sí, María, complementar a esto que estás diciendo, que bueno, lo conversamos en algún programa, ya en varios programas creo anteriores, dimensionar lo que estas mansiones también significan, ¿verdad? En los territorios donde ha vivido históricamente un pueblo trabajador y que de pronto se sabe que se vende la tierra de este pueblo a cualquier persona extranjera que esté metida quién sabe en qué negocios, pero en el caso del Caribe hondureño se ha llegado a tal punto, y lo escuchábamos, recuerdo bien, en un fragmento hace un tiempo, de esta la construcción de la Isla Próspera, donde es que no es cualquier persona con dinero que vive, son los multimillonarios de los multimillonarios de los multimillonarios que decidieron decir, bueno, no queremos cumplir con las leyes del Estado, la verdad que nunca nos han gustado, porque nos limitan a poder ser más millonarios, así que vamos a declararnos en una situación, esta isla, que ahora es nuestra, como isla independiente de la soberanía, incluso de la ley hondureña, y aquí se hará lo que nosotros decidamos que se haga con todo el dinero que nosotras y nosotros tenemos, ¿verdad? Es este tipo de multimillonarios medios locos como Elon Musk, como lo que protege este Javier Milei, el presidente de Argentina, ¿verdad? Que buscan la soberanía total, la independencia total, la autonomía total de cualquier tipo de acuerdo y vínculo con la sociedad misma para ellos y ellas poder hacer lo que gusten. Y bueno, este tipo de experimentos de millonarios de este tipo son los que se están llevando justamente allá en el Caribe hondureño. Sí, y eso pues obviamente genera pues toda la indignación y también la defensa del territorio del pueblo garífuna. Hace algún tiempo incluso los compañeros, compañeras, compañeros de la OFRANE fueron en sus pangas por el mar pues a intentar entrar a una de estas islas que han sido declaradas como parte de las sedes o ciudades modelo pues para hacer su protesta. Para decir, bueno, fuera de aquí estos mil millonarios, fuera de aquí estos que hacen estos reality shows en nuestras tierras, que ni siquiera es para la transmisión de Honduras, es para las transmisiones de las cadenas gringas de televisión, haciendo pues el show, el espectáculo. Mientras al mismo tiempo sucede también que el pueblo garífuna no puede acceder libremente al mar, tiene muchísimas limitaciones porque es un territorio que se supone que está bajo la conservación del Estado de Honduras. Entonces, por un lado, los mil millonarios se apropian de estos territorios, mientras que el pueblo garífuna no puede vivir del mar, un pueblo que, como nos han contado ya en otras ocasiones, es un pueblo que vive del mar, que es del mar, que entiende al mar y la playa y la zona costera como su territorio, que ahí encuentran pues sus cosmovisiones, sus espiritualidades, están muy unidas al mar, no, simplemente no pueden irse las personas garífunas del mar, porque es ahí donde encuentran la vida. Y pues como está sucediendo en las costas centroamericanas, como lo hemos dicho ya también en otros programas, en nuestras costas centroamericanas hay un proyecto muy claro de turistificación y de gentrificación de nuestras costas y nos están sacando a los pueblos, los están sacando de las costas, pueblos que históricamente han estado en el mar, les están quitando sus casas, sus tierras, les están empobreciendo de manera muy abierta, y si no les empobrecen de manera abierta, pues establecen leyes como estas de las sedes, que lo que hacen es promover el desplazamiento de los pueblos. Y aún, hablando de esto, Vero, y de las sedes, de la ciudad modelo, cómo estos mil millonarios se establecen libremente en estos territorios y hacen lo que quiera con ellos. Recuerdo el caso acá en Costa Rica del Golfo de Papagayo y toda la disputa que hay en este momento, cómo el Estado, el gobierno, declaró un polo de desarrollo, el Golfo de Papagayo, sin ningún tipo de proceso legal, por decirlo así, de verificación de viabilidad ambiental y declaró el Golfo de Papagayo como un lugar, un polo de desarrollo para que básicamente los poderosos nuevamente pues hicieran lo que quisieran con ese trozo de territorio, ese trozo de tierra, que por cierto es una zona boscosa de la costa de Costa Rica. Entonces, cuando nos ponemos a ver, Vero, pues hay muchas cosas que se parecen, por eso decimos que es fundamental conocer y saber de la realidad de otros pueblos, de otras experiencias, porque lo que le está pasando al pueblo garífuna en sus costas no es muy distinto a lo que está pasando en las costas de Costa Rica, particularmente en el Pacífico Norte. Así es, María. Vamos a ir a escuchar palabras de Miriam Miranda, coordinadora general de el OFRANE, quien, como dice María, en reiteradas ocasiones, ha sido ella amenazada, atacada. Y bueno, también conocemos información de que en días recientes se dio la detención de David López, Luis Guzmán y Ramancis Ventura en el Triunfo de la Cruz. Estos tres casos son recientes. Y bueno, también estuvo la desaparición forzada de Snyder Centeno, presunto presidente, perdón, del patronato de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, junto con otros cuatro jóvenes de la comunidad en el 2020. Entonces, bueno, ante la resistencia a todas estas formas de acechar el terreno del pueblo garífuna, obviamente las consecuencias las ha puesto el propio pueblo organizado con la vida y la detención de varios compañeros. Entonces vamos a ir a escuchar justamente a Miriam Miranda, que denuncia y comenta sobre esta situación. OFRANE interpone denuncia penal por incitación al odio racial contra Corporación Televicentro. Tegucigalpa, 16 de octubre de 2025. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, informamos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que hemos presentado ante el Ministerio Público una denuncia penal por el delito de incitación a la discriminación, tipificado en el artículo 213 del Código Penal contra Compañía Televisora Hondureña, Corporación Televicentro, su presidente Rafael Villeda Ferrari, Edgardo Melgar, Ramón Matute, Renato Álvarez, Alan Bernardes, Julio Chin Han, Francois Villar, Antal Borcois, Eduardo Facusev, Bernard Martínez y Luis Madrid, que participaron en una campaña mediática racista y de odio dirigida contra el pueblo garífuna. Entre los días 6 y 9 de octubre de 2025, los programas Hoy Mismo, TN5 Matutino, Frente a Frente y el portal digital Tu Nota, todos pertenecientes al Televicentro, difundieron mensajes y comentarios cargados de prejuicios raciales en los que presentó falsamente a nuestras comunidades y a la OFRANE como delincuentes, invasores. Estamos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando a la compañera Miriam Miranda, que pues estaba haciendo la acusación formal contra estos medios de comunicación corporativos de Honduras que han promovido el odio y el racismo contra el pueblo garífuna y también la violencia, porque como decíamos hace un momento, han desplegado una campaña de difamación contra la OFRANE, pues ahí diciendo que la OFRANE ha estado invadiendo mansiones, lo cual pues ha sido algo bastante negativo para el pueblo de la OFRANE, porque este tipo de difamaciones han promovido la violencia física contra pues esta organización. Justamente también para acompañar estas denuncias que ha hecho la OFRANE, el día de ayer se ha publicado un pronunciamiento de organizaciones centroamericanas en el marco del 10º encuentro regional de ACRAFEMIN, un encuentro contra la minería que pues se ha titulado Territorio, Identidad y Resistencia con el pueblo garífuna frente al despojo. Así que vamos a escuchar este pronunciamiento, que es también pues a propósito de pues lo que han comentado, lo que hemos comentado de la violencia que está viviendo el pueblo garífuna en este momento. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos intentando compartir un audio sobre sobre un pronunciamiento que ha hecho la CRAFEMIN. Vamos a ver si en controles nos pueden indicar si funciona. Parece que no. Vamos a intentar sonarlo desde acá, Sebas. Frente a la minería ACRAFEMIN, territorio, identidad y resistencia, con el pueblo garífuna frente al despojo. Del 4 y 5 de noviembre de 2025, de la Atlántida, Honduras. Desde casi una década, la Alianza Centroamericana frente a la minería ha caminado junto a comunidades en resistencia ante los impactos de la industria minera, tejiendo redes de solidaridad frente al avance de modelos extractivos que promueven el despojo de nuestros bienes naturales. En ese andar, hemos denunciado la destrucción de la biodiversidad, el desplazamiento de la población, la violación de derechos humanos y la criminalización de defensores y defensoras de la tierra y el territorio que se generan a partir de las operaciones mineras. Además, hemos planteado la urgencia de construir modelos alternativos de desarrollo donde los pueblos puedan elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países. A pesar de las denuncias y la conflictividad social generada por estos proyectos extractivos, los gobiernos de la región siguen consolidando modelos políticos autoritarios que garantizan el despojo para grandes corporaciones multinacionales. Guatemala atraviesa una profunda crisis democrática marcada por la corrupción, el autoritarismo y la exclusión de amplios sectores sociales. El gobierno actual llegó al poder en medio del rechazo hacia el llamado Pacto de Corruptos que tenía capturado el gobierno. Aunque el presidente Bernardo Arévalo fue elegido como el símbolo de una segunda primavera democrática, su gobierno carece de base territorial, representación legislativa e incluso indígena, mientras su gabinete, formado mayoritariamente por jóvenes urbanos, no refleja las comunidades indígenas y campesinas quienes hicieron posible su victoria. La lucha por la defensa de la tierra continúa estando en el centro del conflicto y a pesar de no haber nuevos permisos mineros, las corporaciones con permisos vigentes siguen operando con impunidad. Esto se refleja en que continúan los desalojos violentos contra comunidades indígenas y campesinas. Panamá, en el 2023, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar un contrato minero aprobado en menos de 36 horas por la Asamblea Nacional de Panamá. Contrato que violaba los 25 artículos de la Constitución. Dicho contrato, redactado por poderosos bufetes de abogados, fue percibido como una nueva forma de saqueo del país. También se realizaron protestas en el 2024 y en el 2025 por demandas como cambio a la ley de la Caja del Seguro Social, la reapertura de la minera First Quantum Minerals y el embalse del río Indio. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido la criminalización de los manifestantes, la destitución de docentes y una ola de violencia que dejó asesinatos y heridos, evidenciando el deterioro de la democracia y el uso del aparato judicial para reprimir la disidencia y la resistencia. Pese a este panorama, el pueblo panameño logró derogar el contrato minero y forzar al sistema político a implementar una moratoria minera que se mantiene hasta la fecha a pesar de los intentos del gobierno y las empresas de reiniciar la actividad minera. En El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele al gobierno en el 2019, el país ha transitado hacia un régimen de excepción permanente bajo el cual miles de personas han sido detenidas sin debido proceso, incluyendo defensores de derechos humanos y ambientalistas. Casos como el de los 5 líderes de Santa Marta, la detención de la abogada Ruth López y del jurista Alejandro Enríquez, reflejan el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política, como la ley de agentes extranjeros aprobada en el 2024, busca controlar y desmantelar organizaciones sociales y comunitarias que históricamente han presentado resistencia ante los impactos del extractivismo. Al mismo tiempo, se ha reabierto la puerta a la explotación minera metálica prohibida desde el 2019, lo que representa un grave retroceso ambiental y social. Honduras enfrenta una crisis institucional profunda, marcada por un sistema político fragmentado y controlado por un tripartidismo y paraliza y partidiza las principales instituciones públicas. La conflictividad socioambiental es un eje central de la crisis hondureña y expresa en proyectos de hidroeléctricas, minería y explotación de petróleo sin consulta ni respeto a los territorios indígenas y comunidades locales, a pesar de las sentencias internacionales y decretos que protegen áreas ambientales y tierras colectivas. Los defensores del medio ambiente y líderes comunitarios, como los pueblos garífunas y organizaciones territoriales, enfrentan criminalización, amenazas y violencias, mientras el Estado no garantiza su seguridad ni la protección de sus derechos. La impunidad en casos emblemáticos como el asesinato de Juan López, Berta Cáceres y otros ambientalistas refleja la conexión entre crimen organizado y corrupción y política. En el corazón de la costa norte de Honduras y la bahía de Tela y Trujillo, las comunidades garífunas se enfrentan a una creciente ola de despojo territorial, desplazamiento forzado, racismo estructural y violencia sistemática bajo la fachada del desarrollo turístico y de megaproyectos. Acuerpamos los procesos de recuperación territorial y acciones que reivindican los derechos colectivos ancestrales y esfuerzan su identidad cultural. Desde la rebeldía garífuna y el compromiso de la OFRENE, nos inspiran a seguir en la lucha por una Centroamérica libre de extractivismo. Por lo anterior, las comunidades, organizaciones y movimientos que formamos parte de la articulación de ACAFREMIN exigimos que el gobierno de Honduras tome medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo garífuna. A los gobiernos de la región centroamericana que de manera urgente ordenen a los ministerios de ambiente y realizar una evaluación ambiental estratégica por país a efecto de analizar el estado de situación de los bienes comunes esenciales para la vida. El agua, el aire, el suelo y la biodiversidad del territorio centroamericano, e inicia un manejo racional de nuestro territorio en aras de beneficiar al pueblo. Que los gobiernos respeten e implementen los convenios internacionales firmados y ratificados en materia de protección y los derechos humanos de los pueblos centroamericanos, en especial los derechos de acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada. Que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú para garantizar el respeto a los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia y la protección a los defensores y defensoras del ambiente. A las resistencias y movimientos sociales de la región centroamericana, a continuar la lucha en contra de la minería metálica, en defensa del territorio y los bienes naturales, el agua, la vida y la biodiversidad, en resguardo del patrimonio natural para las futuras generaciones. Impunidad ambiental nunca más. Empresas mineras fuera de nuestros territorios. Estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando a los compañeros y compañeras que denunciaban a las diferentes, pues en los diferentes territorios acerca de la situación de la minera, y al mismo tiempo se escuchaba la denuncia contra el despojo que sufre el pueblo garífuna. Vamos a seguir en próximos programas y en redes sociales, como siempre, compartiéndoles información sobre esto, pero bueno, con motivos del programa de ahorita, justamente vamos a ir con música para cambiar de tema. Vamos a escuchar el agua y la tierra de Karen Pastrana y Superpoderosa Crew. El aire pide ayuda y quien lo escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El agua pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. La tierra pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El aire, el agua, la tierra. El aire, el agua, la tierra. Nada, no te importa nada. La vida fermentada. Niños naciendo con su forma deformada. Sobre una tierra fértil. Cae el proyectil. A la gente, el agua. La sentencia es feliz, son 100, son 1000, 2000. Una cuenta que suma muerte y vida resta. El derecho a la salud no nacerá de un vientre estéril. Agrotóxico, cancerígeno, herbicida camuflado en un negocio económico suicida. ¿Cómo te explico el rap sin líder? La esencia vuela libre sobre rimas enfermas así. Aunque no me quieras oír, falta poco tiempo para no tener a dónde ir. Así que hablemos, exijamos lo que queremos. Una cosa es escuchar y otra distinta sentir. Deja de fumigar, déjame respirar. Si no, reclama ahora menos en un hospital. Y es por mí y es por vos. A veces triste noto lo mucho que nos cuesta ponernos en lugar del otro. Y sí, estoy enojada, no para menos. Alzar la voz de nuevo a ver cuándo nos entendemos. Si falta compromiso, el egoísmo sigue siendo el fruto victorioso de un terrible retroceso. Por eso te digo que preso es que termina el ser humano. Buscando ver el enemigo, el hermano o el hermano. Si tenemos pies, tenemos manos. Defendamos la salud de los niños. Nuestros recursos sociales, no debamos resignar nuestros recursos naturales. A todos yo les pido solo un poco de respeto y escuchar el desconsuelo del suelo de nuevo de duelo. Sí, yeah. Y escuchar el desconsuelo del suelo de nuevo de duelo. El aire pide ayuda y quien lo escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. La tierra pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El agua pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. Tierra, el aire, el agua, la tierra, el aire, el agua, la tierra. Si no pueden sentir, si no pueden sentir más, sí, yeah. Si no pueden sentir, si no pueden sentir más. Brasil, masacre en Río. Una operación policial termina con la ejecución de más de 128 personas. Seguimos el Radio 8 de Octubre. Estábamos escuchando la canción de Karen Pastrana y que se titulaba El aire, el agua y la tierra. Ahora volamos a Brasil, pero que vamos a hacer un breve reporte sobre lo que ha acontecido en Brasil hace algunos días atrás sobre pues el asesinato de varias decenas de personas estar en las favelas, en su barrio, en el momento en que ocurre una de las operaciones policiales más grandes que han sucedido en Río de Janeiro específicamente. Así es, María, vamos a escuchar un audio que pues redactaron los compañeros de Noticias de Abajo, las compañeras de Noticias de Abajo, un poco retratando la situación, ¿verdad? Sobre este tema se podría hablar muchísimo, muchísimo, pero no queríamos pues no dejar de denunciarlo, de generar registro de que estas cosas están pasando en la región. Ya vamos a ir a escuchar más a detalle lo que aconteció en Brasil, pero es importante también para nosotras mencionar que el caso de Brasil no es aislado, ¿verdad? Las políticas represivas a nivel mundial han estado fortaleciéndose junto con las reconfiguraciones que están teniendo las ultraderechas y los fascismos actualmente. Y queríamos también compartirles algunos otros datos de violencia policial que se están llevando en la región. Por ejemplo, para el mes de julio en El Salvador ya se registraban 427 personas asesinadas en cárceles en El Salvador, muertas en cárceles en El Salvador, desde el contexto del régimen de excepción que inicia en marzo del 2022, ¿verdad? Bajo la excusa de combatir las pandillas. Esto lo denuncia la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Y es importante aquí, más que el discurso bukeliano de, sí, miren este montón de pandilleros que matamos, es que no existe registro de que hayan sido pandilleros los quienes mataron, ¿verdad? Sabemos ya de por sí, como lo denunciamos el programa anterior, que en las cárceles de El Salvador hay presos políticos, ¿verdad? Personas que eran opositoras a las ciertas políticas que se manifestaron, que al presidente no le gustó y los mandaron a la cárcel. Así que sin un proceso jurídico claro, sin un proceso legal como corresponde, ¿verdad? Hay personas que están presas en El Salvador y no podemos afirmar con la certeza que afirman los gobiernos que estas 427 personas eran pandilleras, y en todo caso, si así fuesen, también eran personas que merecían y tenían todo el derecho a tener procesos judiciales dignos y a no morir en un estado que dice que no tiene pena de muerte, ¿verdad? Pero en la práctica estas megacárceles están resultando distintas. Otro caso significativo también es en Ecuador, que Ecuador en realidad es uno de los impulsores de esta idea de las megacárceles y de las políticas contra la criminalización más represivas en la región, ¿verdad? Sabemos que las cosas no están bien en Ecuador tampoco, en El Salvador tampoco, pues que no es que estas políticas han funcionado de ninguna forma y que suelen ser más bien una excusa para mantener regímenes autoritarios. En Ecuador, por ejemplo, en el año 2024, en los primeros 10 meses del año 2024, la policía ya había matado a 100 presuntos delincuentes. Bajo esta misma lógica, es que denunciamos, ¿verdad? No, en Ecuador no hay una política de pena de muerte. ¿Por qué la policía mata a todas las personas entonces, verdad? Se supone que estas personas deberían de tener algún proceso judicial y alguna pena en cárcel para poder hacerse responsable de sus acciones. Sin embargo, vemos que la forma en la que están actuando los estados es muy distinta y que esto, lejos de solucionar nada, ¿verdad?, genera mucho más dolor social en las familias del pueblo pobre, porque probablemente, y según hay un montón de estadísticas, se sabe que la mayoría de personas vinculadas al crimen organizado que son arrestadas y que van a cárceles son las personas de abajo, ¿verdad? Del narcomenudeo, al que se ven obligadas a recurrir porque no hay alternativas ni opciones para ellos en estos pueblos. Otro ejemplo que también no podemos dejar pasar, que es más reciente, es que ya van 16 lanchas que han sido bombardeadas por el gobierno y las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe, en esta presunta guerra contra el narco, a pesar de que ya se ha demostrado que esta es el mayor flujo de drogas pasa por el Pacífico, que no tiene mucho sentido lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos allá en el Caribe, que de estas lanchas son tal vez un pétalo de una estructura criminal súper grande y no se está atacando a la estructura criminal, sino a la gente pobre, a la que le pagan una miseria por trasladar la droga de un lugar a otro y que muchas veces incluso lo hacen bajo la obligación, ¿verdad?, de los grupos criminales. Entonces, bueno, se dice que ya hay 60 personas fallecidas por estos ataques a las supuestas narcolanchas, porque tampoco hay un juicio, tampoco hay un interrogatorio, ¿verdad? Solo se bombardea a la gente en el mar. Hay ya 60 personas fallecidas. Entonces esto es importante porque nos enmarca que no es solo Brasil quien está viviendo una situación como esta, sino es algo que se está viviendo en toda la región. Entonces, bueno, vamos a ir a escuchar este audio que habla un poco sobre esto, específicamente lo que sucedió en Brasil en el marco de algo que está sucediendo en todos los países y que nos hace preguntarnos qué sociedades, ¿verdad?, es la que podemos construir, qué tipo de vida es la que podemos construir cuando la justicia se basa en sangre y muerte, y que es de esto, es de lo que tratan al fin y al cabo las políticas represivas, sin permitirse ser cuestionadas ni señaladas por absolutamente nadie, ¿verdad? Quien cuestiona, hey, ¿será que tiene sentido que estén explotando lanchas en el Caribe? ¿Que eso realmente va a atacar el narcotráfico? Ah, bueno, ahora quien cuestiona es una persona que está desubicada. En el caso de El Salvador, quien cuestiona va a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de esto porque al fin y al cabo de eso se supone que tratan las democracias, ¿verdad? De la posibilidad de que cada quien hable y se manifieste y opine sobre lo que está pasando y también incidir en que hay otras formas de vida, ¿verdad? Vemos quienes creemos en otros tipos de vida y en otros tipos de justicia. Entonces, con esto vamos cerrando el programa, ¿cierto, María? Sí, Vero, pero quizás, bueno, vamos a escuchar primero el audio y regresamos para despedirnos. Brasil, masacre en Río. Una operación policial termina con la ejecución de más de 128 personas. Una megaoperación bajo el mandato del gobernador Cláudio Castro, conjunta de las policías civiles y militar del Río de Janeiro, terminó con la masacre de al menos 128 personas en lo que sería una de las acciones policiales más letales de la historia reciente de Brasil. Fuente: Caos en la Red y Desinformémonos. Una megaoperación conjunta de las policías civiles y militar de Río de Janeiro, llevada a cabo el 28 de octubre del 2025 en los complejos de favelas del Almelao y Pena, ha resultado en una de las acciones policiales más letales en la historia de Brasil, con un saldo de entre 128 y 132 personas fallecidas, según una investigación de la agencia RT en colaboración con la Defensoría Pública del Estado. La operación, autorizada por el gobernador Cláudio Castro del Partido Liberal, fue enunciada como una acción para perseguir y neutralizar a miembros de la facción criminal Comando Vermelho. Sin embargo, la elevada cifra de víctimas, en su mayoría descritas como jóvenes negros y pobres, han llevado a organizaciones de derechos humanos y a sectores de la prensa a calificar el hecho como una masacre. Mientras las investigaciones independientes y fuentes policiales hablan de más de 130 muertos, el gobernador Castro ha defendido de manera oficial la cifra de 64 fallecidos. Ha atribuido la discrepancia a errores en la clasificación o efectos colaterales, sin asumir la responsabilidad por la totalidad de los cadáveres hallados. La operación movilizó un despliegue sin precedentes de 2.500 militares, 2 helicópteros, drones, 12 vehículos de demolición y 32 carros blindados, con la participación de unidades de élite como la BOEP y la CORE, los cuales pues son fuerzas que han sido preparadas por Israel. Desde el gobierno federal, el ministro de Justicia Ricardo Lewoski ha cuestionado la legalidad de la operación y reveló que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra consternado por el número de muertes y sorprendido por no haber sido notificado con antelación, lo que evidencia una fractura política con el gobierno regional. Este evento supera en letalidad a episodios históricamente traumáticos para Brasil, como la masacre de Carandiru en 1992, donde murieron 111 reos. La acción reactiva del debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agencias de seguridad en Brasil, especialmente ante grandes eventos internacionales como ya ocurrió en el Mundial del 2014, los Juegos Olímpicos del 2016 y la más reciente cumbre del G20 en el 2024. Vecinos de los complejos intervenidos han denunciado la brutalidad policial y la falta de criterio para distinguir entre presuntos delincuentes y residentes. En contraste, sectores que apoyan la operación y algunas autoridades locales han argumentado que todas las víctimas eran delincuentes o sospechosos. Algunos análisis en medios de comunicación alternativa señalan que este hecho no es un caso aislado, sino parte de una lógica global de represión contra poblaciones consideradas sobrantes por el sistema. La reflexión equipara la situación con otros contextos de violencia estatal en el mundo, afirmando, ahora más que nunca, Gaza somos todos y todas. Se argumenta que están creando laboratorios para el genocidio, donde términos como narcotraficante o terrorista se utilizan como excusas para justificar la eliminación de grupos humanos enteros. La megaoperación de Río de Janeiro no solo ha conmocionado al país, sino que ha colocado a Brasil en el centro de un debate internacional sobre derechos humanos, uso de la fuerza y la impunidad de las democracias modernas. Estábamos escuchando ese audio que facilitó a los compañeros de Noticias de Abajo, los compañeros y compañeras de Noticias de Abajo, sobre pues esta acción política ultra represiva que realizó el gobierno municipal de Río de Janeiro en Brasil, pues generando toda una ola de indignación y también de cuestionamiento sobre la verdadera razón de por qué estas políticas represivas, porque si empezamos a revisar entre líneas y más al fondo nos damos cuenta que pues estas políticas de represión total tienen que ver también con una cuestión de llevar votos a sus arcas, estos partidos de ultraderecha o partidos también fascistas que están empezando a tomar el poder en diferentes puntos del mundo, pues eso es básicamente llevar más votos a sus arcas. Entonces, bastante detestable y cuestionable esta forma de actuar, que también tenemos que ponernos a revisar en nuestra Centroamérica y aquí en Costa Rica. Pero vamos terminando, Vero, el programa del día de hoy. Así es, vamos terminando el programa del día de hoy, cargado de muchísima información. Puede seguirse informando por nuestras redes sociales sobre diferentes noticias y situaciones que pasan, información que viene desde otros medios libres. Y bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana nuevamente a la misma hora por 101.9 FM Radio U y por las diferentes retransmisiones. Entonces, pues agradecerles que estuvieron aquí con nosotras, María. Así es, Vero. Hasta la próxima. Salud y rebeldía. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre.